This is the remix, baby. Te quiero ver. Te quiero ver. No te olvides. No te olvides. La última vez. Me dejaste con todas las ganas. No, desde que no me llamas. Que te tendré ocupada. Ahora te necesito, baby. Me siento solo, solo. Y me acuerdo de todo. Solo, solo, a ti yo me acostumbré. Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo. Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbré. Hey, yeah. Me hice esclavo de tu cuerpo, hey, y de tu movimiento. Hey, no olvido ese momento cuando te hice mujer. En el hotel, cuando yo probé tu piel, en un viaje te llevé, bebé, bebé. Por el pelo te jale, en mi cama te mate, te hice mi mujer, bebé. Y cuando bailaba, ella me mataba. Quédate plasmada, que en mi piel, en mi piel. Y cuando bailaba, ella me mataba. Quédate plasmada, que en mi piel, en mi piel. Me siento solo, solo. Y me acuerdo de todo. Solo, solo, a ti yo me acostumbré. Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo. Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbré. Por extraño, me hace daño. No tenerte, baby, quiero verte. Me hace falta besarte y morderte. Te extraño. Se sintió, yeah. Eso no me lo esperaba. Todas esas veces que lo hicimos después de fumar, como yo te comí, no se te va a olvidar. Sé que tienes miedo de volverte a enamorar, pero merecemos que la oportunidad. Dejemos el orgullo, tú sabes que yo soy tuyo. Sabes que yo soy tuyo. No te limites a no escuchar los comentarios. Solo nosotros sabemos lo que pasa. Me siento solo, solo. Y me acuerdo de todo, todo, baby. Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbré. Me siento solo, solo. Y me acuerdo de todo, todo, baby. Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbré. For el Guasón, bebé. From Miami. La amenaza. From Miami. Daddy Over. El bombo. Easy. Easy. El EZ. Carbon Fiber, yeah. Music. Yeah. Amenazi, bebé. Y tu flow, que lo que.